Recién escuchábamos entre los títulos, las voces que pasaron en la primera mañana de Radio Kermés, por ejemplo, el concejal Rodríguez, mencionaba, ¿no?, esta contradicción que hay con respecto a la creación de el EMOS, ¿no?, el Ente Municipal de Obras Sanitarias. Tenemos comunicación telefónica con Haraldo Heleno para continuar hablando acerca de este tema que, bueno, ha traído ciertas discusiones y diferentes puntos de vista. Haraldo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Sebastián González te saluda. Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, como siempre. Y bueno, preguntarte, ¿no?, tu opinión, que yo creo que ya más o menos la conocemos, ¿no?, pero ¿qué opinás con respecto a la creación de este ente? No, a ver, yo ya lo he manifestado en otras oportunidades. Es un tema que estamos analizando desde el bloque, realmente con una información retaseada, porque no nos ha llegado toda la información que esperábamos. Nos llegó, sí, el proyecto de ordenanza, con una nota, por supuesto, del señor intendente, pero solamente respecto de la creación del ente. No así de la factibilidad económica, no así del convenio colectivo de trabajo que va a regular a los empleados del sector. Yo anoche a última hora hablaba con uno de los dirigentes del gremio de CIPO, que pidiéndole justamente que me facilitara la información del convenio, que recién sobre las últimas horas de ayer la pudimos tener. Realmente es raro, ¿no?, porque entre gallos y medianoche pretenden sacar esto apurado y con tan poca información sobre la mesa, ¿no? Nos olvidemos que esto lo maneja el Ejecutivo Municipal ya desde septiembre de 2016. Entonces realmente se tomaron más de 2 años para poder analizar y generar la creación de este ente, y pretenden sacarlo en menos de una semana. La verdad que a nosotros nos llama poderosamente la atención. Creo que es respetuoso del vecino y responsable también tomarse el tiempo necesario para analizarlo. No hemos tenido ni una semana para analizar esto, como te decía. Recién en el día de ayer a la noche, en el caso personal mío, pude tener acceso al convenio. Uh-huh. Todavía no hemos tenido acceso a la parte económica. O sea, cómo se va a sostener el ente. Más allá de que por los medios algún concejal ha manifestado que la cuestión económica no es un problema, nosotros queremos verla por escrito, queremos ver la factibilidad económica y queremos conversarla para poder analizar que esto realmente sea posible. No creo que haya el apuro de tener que sacar esto en menos de una semana. Uh-huh. ¿Vos considerás que en todo caso es algo que se va a seguir tratando el año que viene? A ver, tendrá que... Yo no quiero ponerle un plazo de tiempo, creo sí. Que cuando los datos están sobre la mesa y uno lo puede analizar, se puede llegar a definir, a sugerir, en el caso de que sea necesario hacer algún cambio o tomar algún recaudo. Lo que pasa es que con menos de la información es muy difícil poder tomar una decisión. Uh-huh. Por lo menos es una decisión acertada y nosotros no vamos a caer en esa irresponsabilidad. Bien, ¿y cuál pudo haber sido la intención? ¿Cuál pensás que pudo haber sido la intención de Alto Laguirre de plantear la creación de este ente a tan poquitos días de finalizar su mandato? La verdad que la gestión del intendente Alto Laguirre ha sido una gestión que escapa a toda lógica. Entonces, tratar de entender por qué demoró con un convenio más de 2 años y justo a 15 días antes de usted quiere sacarlo, es tratar de encontrarle una respuesta que no vamos a tener, ¿no? Como tantas otras respuestas que no tenemos de una gestión que realmente dejó muchos interrogantes durante casi estos 4 años. Nosotros lo que queremos es una gestión que ya pasó, que está a días de irse, y nosotros también, los concejales del bloque, algunos que no vamos a continuar en el Consejo Deliberante, lo que sí, hasta el último día vamos a actuar con responsabilidad, y parte de esa responsabilidad es tener la información necesaria para poder tomar una decisión. No es un detalle menor no tener la factibilidad económica para ver si ese ente es sustentable o no es sustentable. Uh-huh. No es un detalle menor y es la información, te diría, más importante para poder tomar una decisión. Bueno, esa información es la que al día de hoy todavía no nos han acercado. Bien, y no tienen una fecha tampoco, ¿no? No saben cuándo van a tener la información completa. No, yo he tenido conversaciones con la presidenta del bloque del FREPAN, con Claudia Giorgi, ya la semana pasada, en la que le manifesté que nosotros para poder decidir sobre el tema necesitábamos tener la factibilidad económica. Bueno, a la fecha no la hemos tenido. Ella me ha enviado por correo el proyecto de ordenanza de creación del ente, después entró por el temario de sesión, pero la parte económica es un secreto guardado bajo muchas llaves, no ha aparecido, no lo hemos tenido, y como te decía, recién anoche tuvimos acceso al convenio colectivo de trabajo. Bien. Por ahí te perdemos un poquito, Araldo. No sé si estás ahí con un celular. Por ahí estoy sí, con un celular. ¿Ahí sí, te escucha? Ahí te escuchamos bien. La última parte no logramos escucharte. No, ayer el convenio de trabajo. Claro, ayer veíamos que por ahí se había generado algún mensaje de que el PJ no quería aprobar un convenio de trabajo. Nosotros no podemos aprobar o no aprobar algo que no tuvimos acceso, que nunca vimos. Ya te digo, recién ayer a la noche, con una comunicación que tuve con Darío Caselli, fue él el que por correo me acercó el convenio para que podamos tener contacto. Pero mientras tanto desconocíamos eso. Nosotros tenemos la voluntad de trabajo, lo que queremos es tener la información para tomar la decisión correcta. Bien, bien. ¿Pensás que, bueno, vos ya no vas a estar en la próxima gestión municipal, digo, pero pensás que se puede trabajar en un proyecto similar, de característica parecida, pero desde otro enfoque? Yo no sé si será este proyecto, será otro. Sí creo en la continuidad institucional. Creo que más allá de las personas que formen parte del Consejo Deliberante o de la gestión municipal, tiene que haber una continuidad institucional. Y los temas muchas veces pasan de una gestión a la otra. Con esto tampoco quiero decir que estos proyectos tengan que ser analizados en la gestión futura. Me parece, sí, un poco apresurado querer resolverlo en menos de una semana y a 15 días del cambio de gestión. Eso sí, por lo menos me llama la atención, pero bueno, no quita que uno lo tenga que analizar en el ámbito del Consejo y del espacio de las comisiones. Seguro. Preguntarte por bueno, tu función a partir del 10 de diciembre, ¿no? Fuiste anunciado en el gabinete de Sergio Siliotto como subsecretario de Gestión Pública. ¿Qué representa eso para vos y bueno, qué desafío tenés en mente? Bueno, la verdad que primero que nada es una gran parte de un equipo de trabajo que realmente genera muchísimas expectativas. Igual, más allá de la ansiedad que uno vaya a tener por algo nuevo, tratando de ponerle toda la energía para terminar realmente como se merece esta gestión en el Consejo Deliberante, que me ha servido muchísimo de lo personal, porque me ha dado muchísima experiencia y un contacto con la gente que tiene el Consejo Deliberante, que creo que ninguna otra función pública te lo da tanto. Bueno, y ahora está esta posibilidad, ¿no? Ahí compartiendo con Vanini, ¿verdad? Con José Vanini, con Martín Bortiri, ¿no? Van a estar más o menos en el mismo área. Sí, exactamente, con Bruno José Ramírez, Pérez, con Fabián Titarelli, José Pérez, la verdad que todos compañeros con los que hemos trabajado ya en el ámbito de la militancia en muchas oportunidades y que me va a hacer una gran satisfacción, seguramente. Bien. ¿Cuál es la expectativa política para el año que viene, para el 2020? Trabajar, la verdad que yo creo que hay mucho para hacer en La Pampa, hay mucho camino todavía, hay un proyecto que inició el gobernador Carlos Berna y que va a continuar Sergio, y tienen una dinámica de trabajo muy intensa, y la verdad que a los que nos gusta la función pública es un reconocimiento, pero también es un compromiso para llevarlo adelante de la mejor manera. Bueno, ¿y a nivel nacional? Y a nivel nacional realmente con muchas expectativas, porque venimos de 4 años complejos, 4 años que creo que la Argentina no se los va a olvidar, que han sido terribles desde lo económico. Y bueno, sé que se viene en 2020 duro, pero creo que tocamos suelo, creo que vamos a empezar de a poquito a salir adelante. Por lo menos porque más allá de la situación económica con la que se va a encontrar Fernández, creo que la mirada es otra, ¿no? La mirada de la realidad y los caminos a elegir tienen otro índice de prioridades, y creo que en esas prioridades está la gente, están los que menos tienen, que son los que más han padecido las políticas de Macri. Muy bien, gracias, Araldo, te mandamos un abrazo, que tengas buen día. Un abrazo grande, gracias. Hasta luego. Araldo Heleno, concejal por el PJ en la ciudad de Santa Rosa, bueno, acaba de ser designado subsecretario de Gestión Pública también en el gabinete de Sergio Siliotto, que va a asumir a partir del 10 de diciembre.